la primavera cantó la ninfa temprana, te pido no seas tirana, copito de hierba buena, dame a beber la ambrosía de tu boca fresca y pura, para calmar la amargura que me desgarra y hastía. Amor, que en la primavera cantó la ninfa temprana, te pido no seas tirana, copito de hierba buena, dame a beber la ambrosía de tu boca fresca y pura, para calmar la amargura que me desgarra y hastía. Chullito de fresca albahaca de perfume embriagador, no te quemes en la mata, mejor quema mi dolor. Tú bien sabes que te quiero y me haces padecer, porque sabes que me muero por tu querer. De fresca albahaca de perfume embriagador, no te quemes en la mata, mejor quema mi dolor. Tú bien sabes que te quiero y me haces padecer, porque sabes que me muero por tu querer.